zombies mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches, Luis. Hola, ¿cómo te va, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, tratándome de acostumbrar a estar de vuelta acá en la radio, porque habíamos tomado unos días de descanso. Y bueno, como todo, es un ciclo. Todo empieza, todo termina. Y para que vuelva a empezar, así que además, acá estamos. Además, el que se va sin que lo eche, vuelven sin que lo llame. Sí, sí, sí, no nos echaron, así que acá estamos de vuelta. Acá estamos, nosotros golpeamos, tocamos timbre, nos dejaron entrar, así que sin problema. Y con nosotros está Martín Valenzuela, acompañándonos como siempre en la M690. Y aquí en la retaguardia con nuestro compañero Fernando Tevele, operando técnicamente este programita. Y con muchos de nuestros oyentes que nos vuelven a escuchar. Ya me escribieron, ya nos están escuchando. Carol, Cristina, María Marta, Franco. Ya están todos ahí pegaditos a la compu escuchando www.laretaguardia.com.ar. Lo lamento. Tenemos por ellos, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Yo estoy muy orgullosa, che. Yo también. Y tenemos micrófono nuevo también, tenemos un montón de cosas impresionantes, nuevas en el programa, así que bueno, ¿vamos a empezar este programa? Sí, y hoy tenemos una entrevista, ¿no?, que hiciste. Sí, yo estuve visitando la Universidad de Miami, en la Florida, en Estados Unidos, y estuve con el doctor Robert Pfeiffer. Él es audiólogo, o sea, hace lo que a mí me gusta hacer también, en relación a la audiología, y pude entrevistarlo y nos fue contando un poquito. Lo vamos a ir pasando en distintos programas. Tiene un español bastante avanzado, porque él básicamente habla inglés, pero creo que se va a entender. Igualmente yo en cada cortecito puedo volver a aclarar un poco lo que él nos fue contando. Pero bueno, para mí es una persona muy querida, muy respetada desde lo profesional y muy querida desde lo personal, ¿sí? Y también vamos a estar con un bloquecito con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, que siguió caminando por los pasillos del Hospital Pirovano. ¿Y no sabes con quién se encontró? No, con algún médico. Ah, con el jefe. Con el jefe. Con el jefe de otorrinolaringología, que es el jefe de ella y mi jefe. Esperemos lo haya hecho quedar bien. Sí, seguramente. No le hace falta el doctor Patricio Thompson, que fue quien entrevistó la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Y aparte de esto, vamos a tener una entrevista telefónica, ¿no? Vamos a tener una entrevista telefónica. Esta vez vamos a estar con la licenciada María Marta Guevara, porque hoy, 22 de octubre, es el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Ajá. Así que vamos a charlar un poquito de esto que es la tartamudez. En su momento fue un tema bastante difundido a través de una película, El discurso del rey, ¿recordás? Sí, sí. Bueno, cuando surgen estas cosas, por ahí los temas aparecen. Y hoy se celebra o recordamos el día, este día, como para, digamos, tomar conciencia justamente de qué es esto de la tartamudez. Bien, bueno, entonces vamos a ir empezando el programa. Fernando, es todo tuyo. Oíd mortales. Oíd mortales. Estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Estamos entonces con la entrevista de la que yo les hablaba, con el doctor Robert Pfeiffer. Él es jefe del Servicio de Audiología y Patología del Habla y del Lenguaje del Centro Mailman para Desarrollo del Niño. A su vez, este centro pertenece al Departamento de Pediatría de la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos. Y bueno, vamos a escucharlo a él, que él se va presentando. A ver. Bueno, yo soy Robert Pfeiffer. y soy el jefe del servicio de audiología y patología del habla y lenguaje en el Centro Mailman para el Desarrollo del Niño. Es una parte del Departamento de Pediatra en la Universidad de Miami, en Miami, Florida. Yo soy un audiólogo y tomar cuidado de pacientes, niños de nacimiento hasta el más viejo, yo creo que es 31, pero es una persona que yo seguí sobre muchos años. tenemos una especialidad en servicios interdisciplinarios. Y lo significa que audiología y patología de habla y lenguaje son partes de una imagen más grande con psicología, trabajo social, administración de salud para niños, nutrición y otros especialistas, terapia física, terapia ocupacional, por ejemplo, y la educación temprano de niños y niños con necesidades especiales. Estábamos escuchando al doctor Robert Pfeiffer. Él se presenta, básicamente lo que yo había comentado, y yo le preguntaba si en este hospital, por ser un departamento de pediatría, cuál era el límite de edad de sus pacientes. Y él fue entonces cuando se sonrió y contestó esto de uno de mis pacientes tiene 31 años. Y yo dije, qué bueno, porque esto acá en general no pasa. Mm. Salvo en algún consultorio que uno ya tiene, que es uno el que decide esto de la edad del paciente, pero este paciente lo había atendido desde muy chiquito, entonces bueno, siguió siendo su paciente por más que estuvieran en un departamento de pediatría. Y lo que también rescato de esto que él comenta es que la especialidad es trabajar en interdisciplina. Esa es la especialidad. Qué maravilloso, nunca se me había ocurrido desde ese lugar. Por eso es que ellos trabajan con psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, trabajadores ocupacionales, como nombra. Y una especialidad que acá en general no nombramos, que son los administradores de salud. Porque ustedes saben que para atenderse en salud, en cualquier cosa, uno tiene que pagar. No existe la salud pública. Nadie puede atenderse sin pagar. Y si no puede pagar, obviamente hay armado estructuras que pueden soportarlo y pueden atenderlo, pero en algún lugar hay que buscar a alguien que pague esto, ¿sí? Entonces, la administración en salud es una especialidad que está tan encadenada como otra de las especialidades, porque para poder trabajar necesitan dinero, ¿sí? Vamos a seguir a escuchar una partecita más, Fernando. Cuando nosotros encontremos un niño que necesita servicios de genéticas o psicología, entonces podemos ser a la entrada al sistema para obtener otros servicios. Y también tenemos una relación con el Departamento de Otorrinolaringología para referir los niños por evaluaciones de implantes cocleares, de servicios especiales que requisita cirugía, por ejemplo, de una malformación del oído. Bien, él estaba haciendo una marcación que esto también nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros somos la puerta de entrada para que a partir de allí surjan las posibilidades de interconsulta con otros lugares. Muchas veces nosotros recibimos un chiquito que su causa es, bueno, a mí me parece que no escucha o me parece que no habla bien. Bueno, y a partir de allí nosotros establecemos la red de atención de todo lo que este chiquito puede necesitar. A ellos les pasa lo mismo. Quizá el detonante es, está yéndole mal en el colegio, dicen que no escucha, y a partir de allí surgen otras cuestiones que ellos tienen bien establecidas sus redes interdisciplinarias para poder establecer. Vamos entonces ahora con la última parte por el día de hoy de la entrevista con el doctor Robert Pfeiffer. Estoy en cargo también del programa de screening en el Hospital Jackson y tenemos una cantidad de nacidos aquí, más o menos 4 a 5 mil por año. y está suficiente ocupado para mantener y necesitar los servicios de dos técnicas durante una semana. Si los niños no pasan el screening, entonces estoy en cargo también por coordinar una cita con un paciente externo y evaluar los oídos en una manera más formal, más diagnóstico, para la detección precoz de una pérdida auditiva. Tenemos un programa en Florida, sobre todo el estado de detección precoz de pérdida auditiva, y yo recibo niños quienes están referidos de otros hospitales en la región del sur de Florida y también de las islas de Caribe y República Dominicana, Puerto Rico, países de Centroamérica y a veces algunos países de Sudamérica. Oír. Mortales. Bien, estuvimos escuchando al doctor Robert Pfeiffer. Él en esta parte habló de lo que es el screening. El screening, él se refiere, ustedes ya saben, si nos escuchan, que a todos los chiquitos que nacen tenemos que hacerle un estudio para ver si escuchan. Él también está a cargo de esta parte de screening que se hace en el Hospital Jackson, que pertenece a la misma universidad, y que ellos tienen aproximadamente, según él dice, entre 4.000 y 5.000 nacimientos por año. Para que tengan una idea, el Hospital Pirovano tiene aproximadamente 1.500 nacimientos por año, ¿sí? O sea que es una gran maternidad. Y él también habla de dos técnicas que hacen los estudios. No son audiólogos en este caso, son técnicos. Esas son las particularidades de cada lugar. Y tanto Robert como Emily y Karen, que estuvieron con él, son audiólogos, no son fonoaudiólogos. O sea, es una carrera de 8 años, con 4 años básicos y 4 más de especialización, pero básicamente son audiólogos. Y ellos, como audiólogos, trabajan en un departamento que solo diagnostican, no tratan. Uh-huh. Diagnostican, porque hay otro departamento que es el que trata, que trabajan en relación, pero es como que está estructurado o armado distinto a lo que nosotros hacemos. Nosotros somos más polifuncionales. Hacemos, mientras estamos dando un turno, tenemos un paciente esperando en la cabina y al mismo tiempo hay otro que está tratándose. O sea, somos un poco más, que hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Ellos hacen una cosa por vez. Eso es lo que yo sentí. Y lo que también me llamó mucho la atención fue que tienen... toman mucha atención en cómo tratan a sus pacientes, que eso me pareció muy bien, en saludarlos, en darles una bienvenida. Y lo que también, una de las tantas cosas que vamos a ir, que yo les voy a ir contando, es todos los pacientes que yo pude ver junto con él y con sus asistentes, con Emily y con Karen, todos hablaban español. Su lengua materna era el español, con lo cual, si bien se manejaban en inglés, cuando había que decirles, había darles alguna noticia, Robert les preguntaba, ¿en qué idioma usted prefiere que se lo explique? En español. Con lo cual esperamos la visita de Emily y de Karen para que vengan a hacernos acá un paso por Argentina, sobre todo para su español. Que no hablan español. Claro, ellas hablan solo inglés y alguna palabrita en español. Así que bueno, esta es una primera parte de nuestra visita al lugar de trabajo del doctor Robert Pfeiffer. El Hospital Jackson. El Jackson Hospital de la Universidad, que corresponde a la Universidad de Miami. Universidad de Miami. Uh-huh. Muy bien, seguimos, Fer. Hay un ser al que nosotros, los hombres, le tenemos un... ¿Por qué forzosamente tienen que ser las mujeres? Le tenemos, decía, un sentimiento extraño, porque nadie lo ha podido calificar a ciencia cierta, y me refiero a la suegra. Es un ser maravilloso, porque también los seres a veces grises no dejan de ser maravillosos. Yo no puedo juzgar a las suegras de una manera general, pero sí puedo juzgarlas por lo que a mí me pasó con las suegras que me ha tocado en este camino de la vida. Por ejemplo, no sé si me sube un poquito más este micrófono acá. Por ejemplo, hay una historia que se repite muchas veces, y es que te lo ha dicho tu mamá, el hombre con quien te cases, aunque no sea muy buen mozo y sea muy poco inteligente, deberá ser muy solvente. Te lo ha dicho tu mamá, mucho ojo al apellido. Si vas a construir un nido, no podrá ser un don nadie el que será tu marido. Deberá ser estudiado, arquitecto licenciado, y en el frente de su coche obligatorio logotipo de Mercedes-Benz. Y tú venderás al mejor precio tu virtud, enterrarás el amor en ataúd, y a tu conciencia no le quedará salud. Y tú serás de ese hombre un artefacto muy usual, el prototipo de un objeto muy sensual, para hacerle el amor por las noches muy puntual. Moraleja, señoritas, no le hagan caso a su mamá. El tema es Suegra y el tema está cantado por Ricardo Arjona. Ricardo, en realidad se llama Edgardo Ricardo Arjona Morales. Uh-huh. Nació en Guatemala, es un cantautor guatemalteco y exjugador de baloncesto y profesor de escuela, que ya vendió más de 20 millones de álbumes hasta la fecha, o sea, un montón, que es conocido por un estilo lírico y demás. Pero este tema, básicamente, es un tema que está dedicado a las suegras. Y ustedes dirán, ¿qué pasó de Robert Pfeiffer a la suegra? O sea, la verdad. ¿Cuál fue el paso? Tiene que ver la suegra con esto. Es que el 26 de octubre, para todas mis amigas, es el día de la suegra. Si hay un personaje con mala prensa y blanco de escrache social, es precisamente la suegra. Pero hasta hay día de todo y de la suegra. ¿A quién se le ocurrió poner el día de la suegra? No sé, yo creo que igual es un personaje, el de la suegra, una posición, el de la suegra, que uno puede entrar y salir, porque uno primero tiene una suegra y después pasa a ser suegra. Es como un personaje dinámico, digamos, en el que uno puede como transitar desde distintos lugares. Para algunos es un personaje que merodea nuestras vidas, como el duende de la siesta, siempre dispuesto a pasarnos la mano de lana por un lado y a golpearnos con la mano de plomo. Digamos que en general trazan vallados infranqueables alrededor de sus crías. Algunos dicen especialmente si las crías son femeninas y otros dicen especialmente si las crías son masculinas. Cada uno de nosotros tiene su experiencia. Si quieren contarnos a través del Facebook o a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar sus experiencias como suegras o con sus suegras, pueden hacerlo. Hay distintos tipos de suegra, Luis, no sé si vos sabías. Y a ver, bueno, me reservo las opiniones de las suegras. La suegra mochila. En mi caso fueron más de una. Eso también puede ocurrir, que uno tenido más de una suegra y uno haya sido suegra de más de una persona. También. Y haya dejado de serlo y ahora vuelva a serlo de otra, es así. La suegra mochila. ¿Por qué el día de la suegra y no el día del suegro? Y lo podemos porque instaurar. El día de la suegra es como que... Porque el suegro no tiene es un una personaje... molesto, ¿qué? Llamativo. Los suegros somos... Bah, yo no soy suegro, pero digo... ¿Qué somos? somos más buenos, que estamos mejor vistos, sí, me parece. Por ahí sí, por ahí tienen mejor prensa, digamos, ya hablando de medios. Así la suegra es. Mochila es aquella que se apunta, o sea, que se agrega en todos los planes sin preguntar. Es la que vive con vos y te dice, ¿a dónde van? Y va. ¿A dónde salen? María, al shopping, voy con ustedes. La suegra personal es la que pretende cambiarte. Y cambiarte todo, cambiarte la forma de vestir, cambiarte el peinado, cambiarte el estilo de vida. Después está la suegra Terminator. No le gustás y no se corta ni un pelo en demostrártelo, digamos. Y después, por último, hay una suegra que dice que es la suegra ideal, que yo no opino lo mismo, no me parece que esté bien, pero es un chiste. Que es la que está enterrada 7 metros bajo tierra. Uh-huh. Esa dicen que es la suegra ideal. ¿Qué nos quedará a nosotras las que somos las buenas suegras, ¿no? Amigas mías, ¿eh? ¿Qué nos tocará? ¿Cuál de todas estas suegras llegaremos a ser? Esperemos que seamos unas buenas suegras. Y sí, como ese tipo que estaba en el crematorio ya con su suegra y lo que primero que se le ocurrió decir fue un aplauso para el asador. ¿Te parece? Y si no, el 26, el viernes 26, si vienen a alguna florería que venden flores, dicen, feliz día de la suegra para que le lleves un ramito de flores. Dice, no se venden armas, solo se venden flores. Flores. Oír. Mortales. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Al fin, Luis. Les cuento, para los que nos están viendo en cámara, se darán cuenta. Luis no está acá. Luis está con una tablet. Es como los chicos con un chiche nuevo. Entonces está ahí jugando y va y viene. No, estoy buscando cosas sobre la suegra. Claro. Porque me interesa. Me hace acordar al chico adolescente que vos le decís, nene, estás estudiando. No, mamá, estoy en la compu porque estoy haciendo esto. Y te pone la excusa. Pero no importa, Luis, está bien. Vos jugá, reíte, ¿no querés tranquilo. Más información sobre la suegra? No, no te gracias. Busco nada. Bueno. No por el momento. Vamos a seguir ahora con nuestra compañera, la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Ella estuvo haciendo algunos reportajes en el Hospital Pirovano y contábamos que se encontró con nuestro jefe, el doctor Thompson, y entonces estuvieron hablando de algunos temas otorrinolaringológicos, pero que nos pueden pasar a todos, y que está bueno saber un poquito más de estos temas. Uh-huh. Sí, sí. En el marco de la salud, recorriendo los pasillos del hospital por la salud de todos, estamos con el jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Pirovano, el doctor Patricio Thompson, y básicamente vamos a hablar un tema que es muy caro para todos los otorrinos, que es la sinusitis, y que todo el mundo cree tener, o muchos creen tener a lo largo de su vida, algún episodio de sinusitis. La pregunta, doctor, es si realmente es tan frecuente. Sí, es muy frecuente. Lo primero que quería aclarar que el término correcto en realidad es rinosinusitis, porque afecta a las fosas nasales y a los senos paranasales en conjunto. No hay una definición precisa entre lo que es fosa nasal y seno paranasal. Entonces, lo correcto es hablar de rinosinusitis, pero está instalado en el común de la gente decir sinusitis, entonces es un término que se va a seguir escuchando, yo creo, siempre. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctor? Como primera pregunta, y segundo, si es absolutamente necesario hacer siempre una radiografía para certificar el diagnóstico. Bueno, de acuerdo a la presentación, si comienza después de un proceso alérgico o una virosis,

Muy bien. Le agradecemos entonces a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz esta entrevista y al doctor Patricio Thompson, que nos ha hablado de sinusitis, ¿no? Que no, comúnmente es el nombre que corresponde a la enfermedad de la que hablaron y que es bastante, como decíamos, bastante común. Y bastante molesta también cuando se tiene. Y bastante molesta, sí, viste, el dolor de cabeza cuando uno tiene una sinusitis es horrible, horrible, horrible. Feo. Bien, yo aprovecho para dar el último aviso sobre estas jornadas porque ya son miércoles y jueves, tenemos las jornadas de las décimas jornadas de concurrentes y residentes de fonoaudiología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se van a desarrollar en la calle Moreno 1623, entonces miércoles y jueves de esta semana, Moreno 1623, de 9 a 16 horas. Son gratuitas, así que pueden acercarse. Y tenemos la semana próxima, empiezan el lunes 29, las jornadas del Hospital Pirovano, Mujer, Infancia y Familia, Desafíos y Propuestas. Si quieren inscribirse, se pueden, pueden llamar al 4544-6377 y se van a desarrollar del próximo lunes 29 de octubre al viernes 2 de noviembre. Fácil, fácil no es, horizonte lejano, correr y correr. El día que no llega y dura es la noche en soledad. Pero el hombre que mira lejos no aprende a ver. Estás parada en el umbral, furiosa, dispuesta a matar. Una daga y una estrella del fondo del mar. Y tus lágrimas de dolor y de placer. Ahora estamos aquí, carretera perdida, camino sin. Se estresan en la pared las flores, los vasos, la risa, la hiel. Preguntaste por qué te quiero y un viento azul que nos lleva a los ojos. Carretera perdida, dorado de amor. Conozco al boxeador que besa la lona y escupe la cruz. Se arrastra hasta la esquina y susurra al oído de su entrenador. Agua fresca en las heridas, quiere por favor. Tan fácil, fácil no es. Horizonte lejano, correr y correr. Historias que no acaban bien ni mal, transcurren nomás. Los amantes siempre quieren su propia canción. Y hoy cantamos aquí, cartera perdida en otro país. Estamos escuchando el conjunto Los Buitres, que es un conjunto uruguayo, cantando Carretera Perdida. Este tema, aparte, ustedes dirán, no es un conjunto en general para nosotros no demasiado conocido, tiene que ver con que el cantante de este grupo Los Buitres es el doctor Gabriel Pelufo. Él es cantante y médico pediatra. Y en realidad, el 20 de octubre fue el Día de la Pediatría en conmemoración a la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría, que se realizó en 1911. Vaya entonces, desde Oíd Mortales, el saludo a todos nuestros compañeros pediatras, especialmente a la doctora Sandra Rocco, al doctor Guillermo Poggi, al doctor Cristian Boggio Marcet, a la doctora Nancy Leston, a Pierre Nelson y a la doctora Noemí Petruccelli y a muchos otros más que no podemos nombrar a todos. Oír Mortales. Bien, creo que estamos en comunicación con la licenciada María Marta Guevara. ¿Estás, hola, María Marta, allí? ¿Me escuchás? Te escucho. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, María Marta. Qué gusto escucharte. Ya te hemos escuchado hoy en otros medios. Bueno, sí, porque hoy es un día especial. Es un día especial. Presentábamos que hoy era el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, ¿verdad? Exactamente. Bien, te decíamos que te escuchábamos en otros medios porque lo escuchamos a Víctor Hugo. Sí, sí, sí, efectivamente, día a la mañana. Y Luis, acá quien conduce el programa conmigo, me decía, ufa, nos sacó la entrevistada. Yo dije, no te preocupes, Víctor Hugo va a preguntarle algunas cosas y nosotros quizá vamos a charlar de otras. Exactamente, yo pensé lo mismo, ¿eh? Ah, qué bueno. Además, me quedé con ganas de decir cosas. Ah, mira qué suerte. Ahora ustedes me dan la posibilidad. Qué suerte. Bueno, tenemos tiempo entonces para que vos nos cuentes un poco de por qué hoy es este día, qué es lo que se está, qué es esta toma de conciencia que hay que hacer sobre la tartamudez. Mira, a ver, desde hace algunos años, a partir de los años 90, empezó a investigarse muchísimo en el mundo acerca de lo que es la tartamudez. Nosotros hoy hablamos también con el término disfluencia. Y saben que hacia los años 90 empezaron los congresos mundiales de personas que tartamudean, que los nucleaba y los nuclea la ISA, que es la International Stuttering Association. Y en el año 97 se decidió que el 22 de octubre fuera el día de la toma de conciencia. La ISA trabaja para que el mundo entienda qué es la tartamudez. Este sería el punto. Mundo que entiende la tartamudez. Y en realidad entenderla es saber que la disfluencia o tartamudez es solo un trastorno del control motor al hablar. Teniendo en cuenta que ser fluido, o sea, que sería un trastorno de la fluidez. Y ser fluido es poder hablar en forma continua, sin esfuerzo y con una velocidad adecuada. Y contame, en la Argentina, ¿qué es lo que se va a hacer o qué se está haciendo? Mira, se está trabajando con programas actualizados, ¿no? Que, por un lado, se trabaja con niños pequeños desde que puede iniciarse una disfluencia. Nosotros decimos a partir de los 2 años y también a veces hay casos que son anteriores a los 2 años. Sabemos que hoy un niño, entre los 2 y los 5 años es la edad de desarrollo de la fluidez y es ahí en donde aparecen muchos casos de disfluencias que sabemos que muchas son típicas y entonces es importante hacer un diagnóstico preciso para saber si es una disfluencia típica o si hay disfluencias atípicas y hay que hacer alguna intervención. Tenemos en cuenta hoy en día los antecedentes hereditarios. Y sabemos que tratando tempranamente vamos a poder restablecer la fluidez. Digamos, antes de los 5 años tenemos muchas probabilidades de restablecimiento. Y más allá de esa edad hablamos de compensar la disfluencia, que sería que la persona pueda hablar lo más fácil y cómodo y que sea un buen hablante aunque se pueda trabar. Segura, segura. Esto es lo importante, saber. Siempre hoy en día en los programas actualizados trabajamos con un enfoque multidimensional, en los cuales vemos no solamente la forma en que se traba o la fluidez que va a alcanzar, sino el aspecto emocional, qué es lo que sienten, cómo se piensan, lo cognitivo, cómo se piensan como hablantes, lo lingüístico, si digo todo lo que digo, lo que quiero decir, y también el aspecto social. O sea que en esta integración es en donde vamos a conseguir fluidez. Acá tenemos una de nuestras oyentes que dice: yo tenía de chiquita un compañero tartamudo y que era punto de burla. Siempre sufre mucho por la discriminación. Yo también lo era, ella también se sentía discriminada, pero por otras razones. Por eso decía, yo no me burlaba de él. Claro. Pero bueno, este tema social es importante, es muy importante. Sí, exactamente. Sabemos que en la época escolar hay muchas burlas, que en realidad también se burla al que tartamudea, porque, a ver, hasta en programas de televisión se ríen, ¿no? Y dicen el tarta. Y bueno, y en realidad, cuando yo les contaba a mis pacientes en los grupos que hoy, por el Día Internacional de la Toma de Conciencia, me iban a hacer algunas notas, y yo les decía, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría que yo dijera? Y una de las cosas que me dijeron chicos de 11 años es que tartamudear es solo trabarse cuando uno habla. Qué lindo eso, ¿no? Y otra cosa, porque es que si no, está el mito de que el que es tartamudo por ahí no es tan inteligente. No, exactamente, exactamente. Y otra cosa que me decían es que tartamudear no es que sea motivo de burla. Claro. Otra cosa que decían es que sepan que nos tienen que dar tiempo para hablar y que no nos completen las frases. Claro. Ajá. Buenas noches, María Marta Luis. Buenas noches. Estaba escuchando y digo, ¿cuál es el origen? ¿Es genético? ¿Es alguna física o más bien emocional? O además, la tartamudez, el que no es tartamudo, vamos a decir, o no tiene esta situación de chico o de grande, ¿la puede tener, por ejemplo? No, hay muy pocos casos aislados de tartamudeces tardías. Ajá. Más del 95% son disfluencias que comienzan en etapas de desarrollo, que son, como yo decía, antes de los 5 años. Sí. Hay una predisposición a nivel hereditario. Ajá. Esto se sabe. O sea que, ¿me escuchan? Sí, sí, sí, sí. Ay, porque hubo un ruidito. Hay una predisposición a nivel hereditario, que esto no determina que una persona vaya a ser disfluente. Uh-huh. Es el factor hereditario, o sea, la predisposición, sumado a factores ambientales como estrés comunicativo, tensión comunicativa o mucha demanda lingüística y cognitiva. O sea que lo que hoy sabemos es que es la integración de estas dos situaciones, porque un chico expuesto a mucho nivel de tensión y presión lingüística o tensión emocional, no todo chico que pasa por esa situación va a empezar a tartamudear. Claro. Tiene que haber una predisposición para que esto suceda. O sea que es importante cuando llega la consulta preguntar si hay antecedentes familiares, alguien de la familia, exactamente, ¿no? Exactamente, y fundamentalmente para un pediatra. Claro. Porque sabemos que hay disfluencias que son instancias en el desarrollo que no va a quedar, pero si un pediatra sabe que hay un antecedente hereditario, ya tiene que hacer, aunque sea, una intervención. Que la intervención a veces no es un tratamiento con el niño, sino con los papás, para poder detectar factores de demanda y poder bajarlas. Claro. Sí, porque alrededor de los 3 años se presentan muchas veces consultas de temor a que si está empezando a tartamudear, después quede tartamudo. Sí, sí. Y en general, por mi poca experiencia en este tema, no llegan por el pediatra, llegan por voluntad de la familia, digamos. Exactamente, porque lamentablemente los papás consultan y les dicen ya va a pasar, y empiezan a ver que no es que pasa, sino que aumenta la tensión. Es interesante que los oyentes sepan que muchos chicos a los 3 años atraviesan por etapas en las cuales repiten pero esto no quiere decir que tengan una disfluencia atípica. Por ejemplo, dicen, me gusta este, o me das este, y están repitiendo, pero no hay esfuerzo ni tensión visible o audible. Uh-huh. Esto es algo como para diferenciar. Cuando una mamá siente que hay tensión audible o gran cantidad, o sea, la frecuencia de aparición de estas repeticiones es muy alta, ahí es cuando uno se angustia y se preocupa. Claro. Otra consulta, teniendo en cuenta que estamos hablando justamente de chicos y chicos en edad escolar y esto que comentábamos de las burlas y demás, ¿hay algún trabajo interdisciplinario con los psicopedagogos en el colegio, con las maestras, como para que tengan una, digo, no sé si se puede, una atención especial o un trato, digamos, para que pueda socializarse mejor, sociabilizarse mejor con sus pares, ¿no? Sí, es fundamental la intervención en la escuela y contamos con mucho apoyo de los docentes, ajá, pero lo más importante es que como estas pautas, ¿no? Que el docente le dé valor a lo que dice y no a la forma en que lo dice, que sepa que puede tomarse más tiempo para hablar porque el que tartamudea se toma más tiempo para hablar. Claro. También saber que desde lo social que hay chicos que aunque tartamudean quieren hablar y quieren hasta participar en un acto. Claro. Y a veces los docentes dicen, para no exponerlo no lo elijo. Y un chico dice, no, yo igual quería actuar. Porque hoy en día piensen que al trabajar mucho con los chicos que se traban, ellos se sienten buenos hablantes sabiendo que igual se están trabando. Y esto es importante. Porque no trabajamos solo para que baje la tensión y aumente la fluidez, sino para que aún con ella puedan decir todo lo que desean. Claro. Y allí, en el hospital donde vos estás, es en el Hospital de Niños. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En el Gutiérrez. ¿Manejan estadísticas de cuántos chicos por ahí cada 100.000 o cada, no sé cómo lo, cuál no, sería la estadística? Es que no, no tenemos estadísticas poblacionales, no hay estadísticas con niños sanos, claro. Nosotros tenemos estadísticas y trabajos poblacionales con niños en consulta. O sea que no hay una estadística. Hay algunas cuestiones que dicen el 2% de la población tartamudea. Hay otros que dicen el 1%. Es variable. Lo que sí sabemos estadísticamente, que 4 varones por una mujer tartamudean. Ajá. Hay más varones que mujeres. Ajá. Esto tiene que ver con la predisposición hereditaria. Ajá. ¿Sí? Con lo genético. Ajá. Bien. ¿Y cómo puede hacer alguien que quiere consultarlas en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, María Marta? Mira, pueden llamar al 4962-9229, al interno 188, foniatría. Bien, ustedes están de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 8 a 14. Reiteramos el número. 4962-9289. No, perdón, 4962-9229. Bien, ¿y el interno? O 9280, interno 188. Bien, ¿qué es foniatría? Foniatría. Bien. ¿Y alguna otra cosa que vos querías decir con respecto a la tartamudez y que no pudiste hoy en todo el día mediático que has tenido? No, todo esto que ustedes me preguntaron justamente era un tema, era esto de las escuelas. Ah. Y otro punto importante también, que los papás consulten lo antes posible, porque más fácil es el restablecimiento de la fluidez. Cuanto antes uno consulta, más fácil es. O sea que en general hay posibilidades de restablecer un habla normal, vamos a decir. En general, con tratamiento. Antes de los 5 años. Exactamente. Después de esa edad, estamos hablando de compensación, pero se logran muchísimas fluidez. Ajá. Hoy comentabas de un relator de fútbol que mientras relataba, lo comentaba Víctor Hugo. No tartamudeaba, o sea, hablaba, transmitía el partido, decía los goles y demás, se daba vuelta para pedir algo y empezaba a tartamudear. Qué Cierto. Control de la ejecución, digamos, claro, que tenía. Sí, exactamente, sí. Increíble. Increíble. Y hay mucha gente famosa que ha sido, o que es tartamuda y que, bueno, quizá acá en Argentina no está tan como tan difundido. No está tan difundido, sí. Pero en otros países lo dicen justamente porque no hay problemas de discriminación y es como decir, bueno, yo también soy rubio, yo también... Exactamente, hay menos discriminación. Se acepta más. Por eso este sería el punto de un mundo que entiende la tartamudez. Tiene que ver con aceptar que es una dificultad. Por ejemplo, una de tus ídolas, Marilyn Monroe, era tartamuda. Mira vos. O sea, hay mucha gente, y sí, actualmente. Sí, Bruce Willis también. Bruce Willis, mira, otro, alguien que me gusta a mí, uno para cada uno. Bueno, María Marta, la verdad que te agradecemos enormemente haber escuchado este llamado y que nos pudieras contar todo esto sobre la tartamudez. En su momento habíamos hablado un poquito de tartamudez con una película de que era El discurso del rey, sí. Entonces, bueno, se mediatizó un poco el tema. Sí. Y cuando recordábamos que hoy era el día, digo, bueno, vamos a volver sobre esto porque justamente el tema de saber sobre estos temas hace que la discriminación, el maltrato a veces que sufrimos entre nosotros se pueda superar, ¿no? Exactamente. Y aparte porque cualquiera puede tartamudear, ¿eh? Tal cual. Es así. Bueno, María Marta, Cristina, muchísimas gracias. Les agradezco por a ustedes. Estar con nosotros. No, buenas noches. Chau. Hasta luego. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el Dr. Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Cristina, ya nos estamos quedando sin programa prácticamente en nuestro reingreso a OID. Mortales. Y bueno, ahora viene... A las 21, nuestro amigo Alfredo Grande. Con sueños posibles. Con sueños. ¿Y quién posibles va a estar hoy con él en el programa? Va a estar Cirilo Perdía, que es un dirigente de la década del 60, el 70, montonero, uno de los tres dirigentes históricos que sobrevivieron a la dictadura. Casualmente estuve el viernes con él en una reunión donde fui a participar sobre una teleconferencia con dirigentes del país del País Vasco, del Partido uh-huh. Independentista Vasco. Muy y bien. estaba justamente perdida allí, estuvimos. Que va a estar hoy a las 21 en Sueños Posibles con Alfredo Grande. Y además les quiero comentar, hablando de salud y demás, que respecto a la situación del Borda, va a haber una charla el miércoles 24 de octubre a las 19:30 en la Casa de la Cultura con Padres del Horizonte, allí en Combate de los Pozos 1986, frente al Hospital Garrahan, donde justamente... Alfredo Grande, Vicente Cito Lema y Oscar Ciancio van a hablar respecto al tema de sí a la desmanicomialización y por el hospital público gratuito y solidario y sí a la Ley Nacional de Salud Mental. Y vos tenés algo para... Y en este último minuto yo quiero saludar a nuestros oyentes que cumplen años, como Ana Marina, como Florencia Prosperi, que ya cumplió, va a cumplir el doctor Mariano Miceli, Nadia Domínguez, a mi hija Diana, que también cumplió años, y especialmente saludar a la doctora Tamara Ramallo Castellanos, que con ella estuvimos en Estados Unidos y que nos recibió junto a Fernando, haciéndonos sentir que estábamos en nuestra casa. Y agradecerle también a Irene, que también nos debe estar escuchando. Irene Seltzer, que es nuestra columnista también, exacto, ¿no?, del programa. Fuimos a visitar la Atlanta, y al doctor Robert Pfeiffer, que para mí es Bob, que también nos recibió tan amablemente en su lugar de trabajo. Y también contarles que nosotros estamos acá porque este es nuestro lugar, pero también estuvimos en la CNN Atlanta, recorrimos toda la CNN junto a Guillermo Arduino, que es un argentino que trabaja allí, que ustedes lo pueden ver en el canal de la CNN en Atlanta, en el programa Click, y que le vamos a pasar esto para... informática también. Un programa muy bueno, y él ha sido muy amable, muy, muy amable en recibirnos. Así que un beso para todos ellos desde aquí, nuevamente desde Argentina. Bueno, y nosotros nos despedimos. A Martín Valenzuela, gracias, en la M690. Fernando Tevele aquí en La Retaguardia. Y el próximo lunes en Oíd Mortales. Chau, chau.